estraba, no hay carapacho duro. Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro. Si tú juegas con candela, juega pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque la candela estraba, si te descuidas te puedes quemar. Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro. Cuando la candela estraba, no hay carapacho duro. Si no te quieres quemar, deja la candela quieta, porque la candela es brava, por eso el dicho lo dice así. Cuando la candela es brava, no hay carapacho duro. Cuando la candela es brava, no hay carapacho duro. Si juega con candela, te quema. Si juega con candela, te quema. Si juega con candela, te quema. Si juega con candela, te quema. Oye bien. Cuando la candela es brava, no hay carapacho duro.